esto es para ti, Darío Spider-Man Veloso, feo pero sabroso. ¡El Rosario! ¡Oye! También para vos, pelao. Has jugado con mi vida y hoy vuelves arrepentida pidiendo que te perdone aquellas tontas mentiras. Has jugado con mi vida, nada, nada te ha importado y ahora sí como nada quieres volver a mi lado. No, no, no, no, no, de ti ya no creo nada, mujer. No, no, no, no, no, de ti ya no creo nada. Mentirosa, mentirosa, muy embustera, cruel y tramposa. Mentirosa, mentirosa, vete de mi vida y no vuelvas más. Mentirosa, mentirosa, muy embustera, cruel y tramposa. Mentirosa, mentirosa, vete de mi vida y no vuelvas más. Diego, gracias por el aguante. Para Pablo también. ¿Cómo? Juanita, con mucho cariño. Con mi vida y hoy vuelves arrepentida pidiendo que te perdone aquellas tontas mentiras. Has jugado con mi vida, nada, nada te ha importado y ahora sí como nada quieres volver a mi lado. No, no, no, no, no, de ti ya no creo nada, mujer. No, no, no, no, no, de ti ya no creo nada. Mentirosa, mentirosa, muy embustera, cruel y tramposa. Mentirosa, mentirosa, vete de mi vida y no vuelvas más. Mentirosa, mentirosa, muy embustera, cruel y tramposa. Mentirosa, mentirosa, vete de mi vida y no vuelvas más.